Bueno, la información en realidad es bastante confusa. La información viene de los grandes medios de comunicación porque todo se hace a puertas cerradas. Nosotros sabemos que los empresarios de Mendoza, un grupo de empresarios, un grupo grande de empresarios, encabezados por Badaloni, y Badaloni desde el sector no minero, pero por bueno Chaver y las cámaras de empresarios mineros, están ejerciendo una presión insostenible dentro de la legislatura para la modificación de la ley 7722. Así que lo que nosotros sabemos es esto, ¿no? Que dentro de cada bloque hay disidencias, dentro de cada bloque hay gente a favor y gente en contra, pero que bueno, van contando voto a voto y ya tendrían medianamente la capacidad de impulsar la modificación de la ley 7722 y hacerla inservible, digo, sacarle cualquiera de los artículos, sea el primero, sea el tercero, que es un poco a lo que apuntan, hace que la ley realmente no pueda cumplir con lo que está cumpliendo. Digo, sería una ley inaplicable o que si por más que se aplicara no tendría ningún sentido. Así que bueno, nosotros estamos muy movilizados, hoy estamos seguros de que la van a impulsar en cualquier momento. Digo, están contando los votos y en cuanto tengan los votos la van a sacar. Y en un contexto increíble imaginarse que en un contexto de Mendoza seca, en un contexto de Mendoza sin agua, el mismo gobierno está reconociendo que no hay agua para todos, que no alcanza el agua, es inconcebible, incomprensible, que contrario a lo que dicen los mismos científicos, los expertos del cambio climático, que no se puede arriesgar en la zona de Cuyo ninguna otra actividad que necesite agua, porque mucha o poca, cualquier litro de agua que se le dé a una empresa minera, se le estamos quitando a alguna familia campesina o a alguna familia, para tomar, ¿no? Es inconcebible, pero bueno, desgraciadamente, y esto hay que decirle a la gente, ¿no? Es más peligroso el silencio de los buenos que los gritos de los malos, Ellos están jugando y están diciendo que han logrado el consenso social, la licencia social, porque han logrado instalar en los grandes medios de comunicación como que es una necesidad que la gente apoya. Y nosotros sabemos que es mentira, nosotros sabemos que en la calle el 80%, el 85% de la gente, de los jóvenes, y estamos hablando de un 70% de las personas están en contra absolutamente de la posibilidad del desarrollo minero y también con el tema del fracking, y sin embargo, vendiéndonos lo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación quieren, avanzan en este intento de modificar la ley. Uh-huh. Estamos viendo cómo nos organizamos, la gente, hay muchos que están como desesperados por hacer algo, ha habido tanta información también que por ahí confunde que si se trata hoy, que si se trata mañana, pero bueno, lo que sí sabemos es que las negociaciones están, que el intento está y que, los medios están vendiendo como que es inminente la modificación de la ley 7722. Así que preocupadísimo, esperemos que la gente responda en el momento justo, como supo responder en el 2007. Daniel, en el caso de darse esta modificación, ¿podría prácticamente instalarse los proyectos megamineros que utilizan muchísima agua arriba en la montaña del Gran Mendoza, en la montaña de también los lugares donde hay grandes ríos que nos dan vida, ¿no? Antes de la ley 7722 hubo muchos intentos de instalar proyectos mineros. Algunos pueblos, como fue San Carlos o como fue General Alvear, supimos encontrarle la vuelta para que sin ley 7722 y sin ley de glaciares, que son dos leyes grandes, dos paraguas enormes que protegen el agua, pudimos frenarlos. Si la ley 7722 no significa que los proyectos mineros ya se instalaron, yo creo que la resistencia va a seguir, que los pueblos van a salir. Lo que está garantizando el gobierno o la legislatura derogando, modificando la ley 7722 es una conflictividad muy grande en los territorios. Yo creo que no están midiendo lo que está pasando en Latinoamérica, la gente se está cansando de ciertos atropellos de la clase política. Esto de la ley 7722 y poner en riesgo el agua en una provincia, en el desierto, yo creo que va a traer conflicto. Y ojo, que nadie diga estoy llamando al conflicto. Ojalá, como hicimos en el 2005, como hicimos en el 2006, pacíficamente logremos frenar proyectos con o sin ley. Pero el gobierno está apostando, es una apuesta muy peligrosa, porque con el agua no se jode, como decimos por ahí, ¿no? Estamos hablando del agua que tenemos que preservar para el futuro de nuestros chicos, de nuestros hijos. Yo miro a los niños, mis hijos son grandes, ¿no? Pero miro a los niños, cuando uno por ahí está dando charlas, cuando uno anda por la calle, es el agua de los chicos. Y la ley 7722 no es una ley antiminera, la ley 7722 es una ley que protege el agua para preservar el recurso hídrico, se prohíbe en la provincia, digo, así empieza la ley. Entonces los medios, los grandes medios, los sectores promineros nos han vendido, nos están metiendo en la cabeza esto que la ley es una ley antiminera, y no es cierto, es una ley ambientalista, una ley que protege el agua. Entonces yo digo, si lograran modificarla, que ojalá que no, porque a la provincia no le hace bien, no le hace bien a la paz social, no le hace bien al futuro de los chicos, ojalá que nunca se derogue esa ley, pero si se derogara la ley 7722, yo creo que lo que se va a garantizar no es que haya minería, se va a garantizar que va a haber mucho conflicto. Yo no creo que mi pueblo, yo soy de San Carlos, ¿no? Yo no creo que mi pueblo esté dispuesto a ceder ante la intención, por ejemplo, de avanzar otra vez con Papagayo, porque al nombre Papagayo, Papagayo era en el 2003, era el primer proyecto minero que desencadenó que un pueblo se levantara en contra de la minería y que después fue sumando a otros pueblos como Alvear, el Valle de Uco, Mendoza, Uspallata, fue el primer pedido. Bueno, los empresarios mineros, los políticos ya vuelven a hablar, los grandes medios de comunicación vuelven a hablar otra vez que hay 19 proyectos en puerta. Uno de esos es Papagayo, otro fue, es San Jorge. Fue el titular del diario Los Andes el día domingo, digo. Es titular. Si queda alguna duda. Están poniendo una primera página o una página importante como para meternos y machacarnos la necesidad de la minería para salir de la crisis. Y lo otro que hay que decir, ningún país, ningún pueblo en el mundo se ha levantado con minería. Todo lo contrario, los pueblos más pobres de la tierra son pueblos mineros. Y cuando hablamos del tercer mundo, los pueblos más miserables de la tierra han sido pueblos mineros. Llega dinero solamente a los empresarios de la capital y llega dinero solamente a los políticos aliados a los empresarios de la capital. Los pueblos del interior, y en este caso es un llamado también a la reflexión, a los mendocinos de la capital. Ustedes en Mendoza podrán llegar a ver algún beneficio de estas grandes inversiones, porque la plata se maneja en las capitales. Pero tienen que saber que apoyar la minería en Mendoza significa sacrificar pueblos del interior. La peste, la mugre, la contaminación, los prostíbulos, el impacto social, el impacto de todo tipo en los pueblos del interior. Estamos hablando de los pueblos que le están dando la vida durante todo el tiempo que tiene Mendoza, van camino a sufrir las consecuencias de no tener agua, de tener agua contaminada, de sufrir todos los impactos negativos de la minería. Entonces también es un llamado a los mendocinos como un pedido de solidaridad con los pueblos del interior de Mendoza que siempre están siendo relegados y olvidados. Nos enojamos de que Buenos Aires se olvida de las provincias. Nosotros los del interior de la provincia sentimos que en Mendoza se cocina cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que morir los pueblos del interior. Entonces también es un llamado a esto, ¿no? Mendocinos de la capital, ustedes también van a tener problemas de agua, ya los tienen. Imagínense que si el río Mendoza hay que dividirlo, o si el río Mendoza por el proyecto San Jorge o otros proyectos por allá arriba se contaminara, también van a tener problemas muy serios y muy difíciles de solucionar en una ciudad. Bueno, entonces hay que ponerse, es el futuro de los chicos, el futuro de los mendocinos. Daniel, buen día, Tato Rivas te saluda desde acá. Buen día, Tato. Estabas hablando de esto, de las decisiones, el argumento central que tienen la pruminería es el tema del dinero, ¿no? Los dólares que supuestamente ingresarían. Y acá esto está atado con algo que acabamos de vivir, que son las elecciones, y en campaña electoral muchos de los candidatos, y el electo también, hablaban de matriz productiva, pero siguen pensando en una matriz productiva extractivista y primarizada. No estamos hablando de que vamos a manejarnos con la 7722 para levantar más fábricas, darle laburo a la gente. ¿Esto es por ahí o estoy muy errado? Eso es tal cual lo que voy a decir. Mendoza dice vamos a diversificar la matriz productiva, pero dependemos del petróleo y seguimos apostando al fracking como petróleo. Vamos a sacar más petróleo hasta que se acabe, y cuando se acabe nos morimos. Pero además, la matriz productiva y esta relación con el cambio climático nos aseguran que el problema se va a seguir agravando y que estamos no solamente agravando el problema para Mendoza, sino para otros. mejor ejemplo para decir esto que vos me estás tratando de armar, digo, es Malargüe. Malargüe no se ha desarrollado después de 60, 70 años de extractivismo. Y sin embargo, hoy necesitan más extractivismo porque si no, sienten que se mueren. Digo, Mendoza, Malargüe, los pueblos que han sostenido la economía, bien o mal, pero han sostenido la economía de la provincia de Mendoza, digo, han sostenido la educación, han sostenido la salud, han sostenido todos los servicios a partir de las regalías petroleras, merecen que la provincia entera piense proyectos de desarrollo sustentables, sanos y a largo plazo, que no dependan de los vaivenes y el potasio subió el precio, el potasio bajó el precio. Cuando Vale se fue, dejó un tendal en Malargüe y la gente desesperada. Cuando YPF se privatizó allá en la década del 90, yo estaba trabajando por allá en ese tiempo, y la gente volvía a los puestos, o los jóvenes volvían a los puestos desesperados a vivir el trabajo antiguo de sus padres. Malargüe merece de todos los mendocinos un reconocimiento, porque tenemos una deuda histórica. Los pueblos petroleros merecen un reconocimiento, pero con un desarrollo sostenible, es como decir, no seguir apostando al extractivismo que depende del precio internacional, que depende, digo, esto del petróleo es una locura. El mundo sí o sí va a tener que parar de quemar combustibles fósiles, por las buenas o por las malas. Lo hacemos progresivamente o de golpe vamos a tener que decir, cortamos todo y no sé cómo vamos a desarrollar la civilización. Digo, el cambio climático nos está enfrentando una encrucijada muy grande. Bueno, estos pueblos, y todos los pueblos, y la provincia, es verdad, necesitan un modelo de desarrollo diferente que no dependa solo de algo, porque cuando ese algo se cae, nos caemos todos. Pero tiene que ser algo sustentable, a largo plazo, con un valor agregado local. Digo, no podemos apostar, seguir apostando a lo que nos está viniendo mal desde que estamos como Mendoza, ¿no? Digo, cada crisis nos encuentra revolcándonos en el suelo y desesperado buscando una salida, que es en el extractivismo o que es en el petróleo, también extractivismo. Entonces, me parece eso, ¿no? Merecemos una ley, merecemos que los políticos se pongan a pensar en proyectos sustentables, en proyectos creativos y en proyectos diferentes. Digo, estamos ahora por ahí en las asambleas diciendo la posibilidad de exigir no solo que no se toque la ley 7722, sino que en forma urgente en Mendoza hay una ley de emergencia por el cambio climático. Hace 40 años los expertos nos dicen que esto que se venía, hace 10 años, desde el 2007, la segunda comunicación para las Naciones Unidas del cambio climático de la Argentina, hablan de que Mendoza tiene que modificar su forma y no lo hacemos, no lo tenemos ni en agenda. Fíjate, está en agenda volver al extractivismo y no está en la agenda política hablar de cambio climático. Es gravísimo lo que está pasando. Pero bueno, es parte de esto que yo te decía al principio. El silencio de los buenos, el silencio de los que saben, es más peligroso que el grito de los malos, ¿no? Así es. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho. Estaremos muy pendientes de lo que esté pasando y cuáles sean las definiciones que tomen las asambleas para también hablarle a quienes nos escuchen y al pueblo mendocino que nos escucha también. Así que, bueno, muchas gracias. Mira, una cosita más. Decime. Yo le pido a la gente por ahí, no estemos pendientes de lo que hacen las asambleas. Yo pertenezco a las asambleas y me Bien. Siento orgulloso de serlo. Pero hay gente que, desde otros sectores, que quizás no comulgan con las ideas, con la metodología de las asambleas, pero hay gente de otros sectores, muchísimos sectores, ¿no? Académicos, religiosos, sociales, que tienen que expresarse. Si no les gusta el estilo de las asambleas, quizás estemos haciendo cosas mal, bueno, si no les gusta el estilo, esto se trata de la supervivencia de los chicos, tanto por lo de la ley 7722, como por el fracking, como lo del cambio climático. Necesitamos que la sociedad se active, que la sociedad se exprese, porque si no los políticos hablan en nombre de ellos diciendo otra cosa. Entonces, no solo las asambleas, estemos atentos y estemos creativos, inventemos nuestras propias formas de reclamo. Yo desde mi convicción digo, reclamos pacíficos pero firmes, porque esos son los que se sustentan en el tiempo y no tienen excusas para la represión, para estigmatizarlo en los medios de comunicación. Pero invitar a la comunidad a que de cualquier forma, con las asambleas o sin las asambleas, empecemos a expresarnos, porque nos vamos a arrepentir. El silencio va a hacer que dentro de algunos años, no muchos, nos arrepintamos profundamente delante de nuestros hijos porque no fuimos capaces de sostener el agua de Mendoza.